mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola y un abrazo rebelde para darles la bienvenida a La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Y hoy aquí en cabina me acompañan Fabi, Juaco y Leo y vamos a estar esta hora de programa compartiéndoles información muy relevante que recopilamos sobre este 2016. Queremos empezar mandándole un abrazo a las personas que nos escuchan porque sin ustedes no podríamos producir La Cabuya y también les invitamos a escuchar y descargar nuestros programas desde el sitio web vocesnuestras.org y a que le den me gusta y nos sigan en el Facebook como La Cabuya. El día de hoy les vamos a compartir un reportaje especial de nuestra compañera Noelia Alfaro sobre los acuerdos de paz en Guatemala, recordando que a 2 décadas de finalizado el enfrentamiento armado, muchos sectores de la sociedad guatemalteca siguen esperando que la paz deje de ser solamente de papel. Además, vamos a recordar un evento muy importante que se realizó este año y representa un momento histórico de las luchas de mujeres indígenas en nuestro país. Les hablamos del primer encuentro de mujeres indígenas de la región sur que tuvo lugar en el territorio indígena de Térraba este año. Vamos a entonces a arrancar con el programa de hoy poniéndole sabor latinoamericano de resistencia a esta frecuencia. Vamos con un poquito de buena música y seguimos en La Cabuya. Tierra, me abrí paso en un camino que noche de cal y arena fue moldeando mi destino, quemando la piel al sol. A rato perdí la calma y bajo la luna llena busqué las olas del alma porque las huellas no se hacen solas. La carretera es un campo, se siembra con nuestra historia. Las huellas no se hacen solas, se siembra con nuestra historia, se riega con nuestro canto. A veces vamos cuesta arriba, te digo. ¿Quién sabe cuál es la distancia, mi amigo? En la carretera. A veces vamos cuesta abajo y subimos. En la carretera. Que no se pierda la elegancia. ¡Ay! Y quise ser como el ave que cruza el cielo volando y quise agitar al lento. Ay, que se fue resignando y yo creí llegar al final. Cuando encontré las respuestas, venían con 1000 preguntas y nuevas rutas abiertas. Las huellas no se hacen solas. La carretera es un campo, se siembra con nuestra historia. Porque las huellas no se hacen solas. Se siembra con nuestra historia, se riega con nuestro canto. A veces vamos cuesta arriba, te digo. En la carretera. ¿Quién sabe cuál es la distancia, mi amigo? En la carretera. Y subimos en la carretera. Que no se pierda la elegancia. Terminamos. Sí que costó recoger esos troncos y basura. ¡Ey, ey! ¿Qué está haciendo? ¿No ve que llevamos días limpiando la orilla del río? ¿Y para qué se molesta en limpiar? Si de todas maneras, con las llenas, el río se desborda y se lo lleva todo. Y ay, por eso mismo, porque el río puede llevarse todo, hasta nosotros. El clima ha cambiado y tenemos que buscar soluciones. Y aquí en la costa nos llevamos la peor parte. No crea, los compas indígenas también la están viendo fea. El cambio climático es una realidad, pero usted puede ayudar a reducir los impactos negativos para su familia y su comunidad con medidas de adaptación, como por ejemplo, ahorre el agua, cuide los bosques, las nacientes y los humedales, reforeste con árboles de especies nativas resistentes a las inundaciones y otras especies como el sotacaballo y el mangle. Y las familias que viven cerca de la playa o de los ríos pueden modificar sus casas levantándolas sobre pilotes. Lo que buscan las medidas de adaptación es que el cambio climático sea lo menos dañino posible y que las personas estemos preparadas y no nos tome por sorpresa. Reduzcamos los impactos de los fenómenos que destruyen nuestro sustento y nuestros hogares y ponen en peligro la seguridad alimentaria y el futuro de nuestros hijos. Este es un mensaje del Ministerio de Ambiente y Energía, la Dirección de Cambio Climático, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Fundecooperación y la Asociación Corredor Biológico Talamanca Caribe, con apoyo del Fondo de Adaptación. Mi nombre es Enid Chacón Méndez y para mí el derecho a la comunicación comunitaria es el derecho que tenemos todas las personas, hombres y mujeres, sobre todo aquellos sectores que pertenecemos a comunidades más pequeñas, más rurales, a expresar en nuestro quehacer cotidiano. Entonces es expresar y dar a conocer lo que nosotros hacemos por el bien de nosotras mismas y también por el mismo bien de la comunidad y del país. Por una ley participativa de radio y televisión. Esta fue una producción de la Asociación Voces Nuestras, en el marco del proyecto Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y con apoyo de PAN para el Mundo. La Cabuya, luchas justas y dignidad. ¿La paz se firma o se construye? Esa es quizás la gran pregunta que queda tras hacer un repaso por la historia de Guatemala desde la firma definitiva de la paz. Aquella celebración que tuvo lugar en la última noche de 1996 llenó de esperanza a varias generaciones. La paz ha sido firmada, anunciaba el entonces presidente Álvaro Arzú, y la Plaza de la Constitución explotaba de júbilo. Pero, ¿será que la paz se firma o se construye? Quizá esta pregunta encuentre una desgarradora respuesta en las 6 de cada 10 personas que viven en pobreza en Guatemala, los 4 de cada 10 niños y niñas que padecen desnutrición, los más de 3 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, las comunidades completas que viven bajo amenaza de un desalojo, las víctimas de violencia machista y de impunidad, y las cifras de discriminación que siguen teniendo nombres mayas y chincas. Esas y esos que siguen esperando que la paz pase del papel a la vida real. Pueblo de Guatemala, la paz ha sido firmada. Y recuerdo que mi mamá y yo fuimos a la Plaza de la Constitución y vimos parte de los acuerdos de paz, pero yo nunca entendí. Nunca entendí por qué pasaba, solo miraba mucha gente que llegaba y mucha gente llorando, abrazándose y felices. Habían muchas frases de paz en la Plaza de la Constitución. Era algo que decía que ya no había más guerra y que ya no se iba a escuchar soldados disparando, porque sí, los soldados pasaban cerca de la casa casi seguido. O se quedaban en la carretera en posición de ataque o viendo a la montaña, como vivimos cerca de un bosque. Empecé a leer historias bastante duras y resulta que este libro se llamaba Masacres de la Selva, que era un libro de Ricardo Falla, donde era una narración, ¿no?, del genocidio guatemalteco. Pero quisiera saber por qué los libros de cuentos de los adultos son tan tristes y tan feos. Entonces recuerdo que mi papá se sentó a explicarme que eso no era mentira, que no eran cuentos, que eso había pasado en Guatemala, que había habido una guerra, que habían pasado cosas muy difíciles, pero que el país había empezado un proceso de paz. La paz ha sido firmada. Ya casi 20 años han pasado desde aquella fría noche de diciembre, la última de 1996. La Plaza de la Constitución estalló de júbilo ante el anuncio de que los 30 años de la guerra llegaban a su fin. Ni Elba Kutz, ni César Salog, ni André Exchiu tenían edad para entender entonces aquella celebración. Los adultos habían podido construir para ellas, para él, un mundo ajeno a las heridas profundas que esa noche parecían quedar en el pasado. Mi familia estaba involucrada de alguna manera, pero a nosotros los niños no se nos decía. Entonces solo se nos decían en la escuela que era prohibido hablar de la guerrilla o del ejército. Entonces era un tema que en la niñez, inclusive no podíamos jugar mucho a los juegos de guerra o de soldados como antes se hacía. Entonces decían los compañeros que no, nos están viendo los del monte o los otros que los de traje verde, algo así, se referían al ejército. Entonces había mucha incertidumbre para nosotros los niños que era. Era por la radio, pero cuando se escuchaba eso era como muy bajito y no dejaban que los niños lo escucháramos. Creo que pasaron muchas cosas, pero los adultos tuvieron el cuidado de que los niños no nos enteráramos y que tuviéramos una infancia lo más normal, y nunca sentí mi infancia acosada por el conflicto armado, y siempre que tenían que escuchar algo, ver algo por la tele, nos sacaban, nunca nos dejaban escuchar o ver. Como ellos, varias generaciones crecieron sin sospechar que a pocos kilómetros de sus casas su país se desangraba. Quizá todavía muchas y muchos esta historia que ahora repasa el abogado y activista Fran Larrué les resulte ajena, extraña, como si se tratara de un país que no es el suyo. Era una Guatemala muy compleja. El conflicto armado duró 36 años, digamos, pero tuvo sus altibajos, digamos. Hubo momentos de mucha intensidad y momentos de menos intensidad. Y también se regionalizó, porque la contrainsurgencia también tuvo oleadas así masivas de violencia que tomaron al país, digamos, en ciertas zonas para políticas de tierra arrasada, ¿no? Entonces el movimiento guerrillero surge inicialmente en Oriente por parte más bien de jóvenes intelectuales urbanos que se van a la montaña a pelear en la Sierra de las Minas, pero una zona no indígena. Y sin embargo, progresivamente fue moviéndose hacia diferentes partes del país hasta que después ingresa por el lado de Occidente hacia la zona indígena, que además es una zona más poblada. De alguna forma, yo creo que para el pueblo indígena guatemalteco, el que hubiera gente luchando contra el sistema y contra quienes detentaban el poder con violencia, era una expectativa, digamos, de cambio, de transición. Esa connotación indígena que tomó la insurgencia pronto tuvo una respuesta represiva y con tintes racistas, que le dan a Guatemala la dolorosa distinción de ser el único país del continente que vivió un genocidio en el siglo XX, según la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Para los años 90, al país le urgía que los fusiles dejaran de rugir. En el 90, cuando empieza el proceso de paz guatemalteco, hay que recordar que el antecedente es los acuerdos de Esquipulas, que se dan en el 88. Para esas alturas ya había transitado Guatemala de los gobiernos militares al primer gobierno civil. Pero es un gobierno civil muy precario, digamos, todavía es una democracia tutelada por los militares. Ya la presión, como te digo, internacional era muy grande, y la forma de la comunidad internacional de presionar era con el aislamiento de Guatemala. Guatemala ya no soportaba el nivel de aislamiento que tenía, y para esas alturas Guatemala estaba incluso en crisis económica. El mismo sector privado estaba presionando por trasladar a Guatemala a la comunidad internacional de nuevo y poder volver a comerciar y todo lo más, recuperar cierto nivel de legitimidad del Estado. Volver a la comunidad internacional era la urgencia de unos. Volver a la tierra y al hogar era el anhelo de otros. Para todos, la paz era la respuesta. Una vez nos organizaron, dijeron que iban a venir nuestros hermanos, decían que se fueron desde mucho tiempo por la guerra, que iban a regresar desde México y que teníamos que preparar pancartas, íbamos a preparar frases, consignas, diciendo bienvenidos hermanos cuando pasaran. Como vivimos cerca de la Interamericana, yo me acuerdo esa vez que nos organizamos con mis primos. Bueno, de hecho, los grandes se organizaron. Nosotros solo seguíamos. Prepararon bolsas de horchata, frescos. Creo que, si no estoy mal, prepararon sándwiches para dárselos porque vivían de México e regresaron del país. ¿Cuántas? No me acuerdo cuántas, pero muchas camionetas llenas de refugiados, de desplazados, que retornaban del país. Y nosotros los seguimos, iba con mi papá y se quedaron un rato ahí y les dieron la bienvenida, bienvenidos hermanos, todos, y decían las personas grandes. Y nosotros también seguíamos diciendo lo mismo, pero no sabíamos realmente por qué ellos habían ido o dónde regresaban. Mira, yo creo que desde la firma de los acuerdos de paz había una política negacionista por parte del Estado de lo que sucedió durante el conflicto armado. Un claro ejemplo de esto es que cuando se entrega el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, al momento de entregarse el informe, el presidente en ese momento, el presidente Álvaro Arzú, se levanta y se va, no lo recibe. Es un signo de cómo el Estado se niega a trabajar esto. En uno de los libros de sociales del colegio de mis hijos, te cuenta el conflicto en una página. Porque hablar de esto implica reconocer que se cometieron los hechos, ¿no? Lo cual sectores muy conservadores de la sociedad guatemalteca no quieren reconocer, menos que se haga justicia por esto. La labor del rescate de la memoria histórica como garantía de no repetición de los dolorosos hechos que por más de 30 años desgarraron a Guatemala fue asumida en su mayoría por la sociedad civil. Ha sido ese trabajo de la sociedad organizada el que hoy tiene este país en una etapa de justicia transicional. No es sino hasta 20 años después de la firma de la paz en que casos como Sepúr Zarco, el caso Molina Tyson e incluso un segundo juicio por el genocidio contra el pueblo maya y xil ponen en el debate público las atrocidades cometidas contra cientos de miles de víctimas inocentes en las más de 3 décadas de conflicto. Surgen entonces las preguntas: ¿la paz se firma o se construye? ¿Son el silencio o el olvido los hilos correctos para suturar las profundas heridas? Este país no transformó las desigualdades que originaron la guerra. O sea, que un grupo de jóvenes, que un grupo de comunidades decidieran alzarse en armas no fue una cuestión ideológica de locura. Había una reacción al despojo histórico que han vivido estos pueblos, a la conciencia que tomó un grupo de jóvenes rebeldes de que había que cambiar estas cosas porque era demasiado. O sea, te tildaban de comunista y de enemigo público por armar una cooperativa, por pensar colectivamente. Entonces, este tipo de cuestiones que no se han subsanado del todo nos muestran que la construcción de la paz en Guatemala todavía es una agenda pendiente, pero que está tratando y luchando contra todo de seguirse haciendo. Lamentablemente el Estado de Guatemala no da señales claras de querer cumplir con lo que se pactó en ese momento. Entonces, y las causas fundamentales del conflicto, de cómo comienza también el conflicto, son causas que están hoy presentes, ¿no? Los niveles de pobreza que tiene la sociedad guatemalteca. Hoy tenemos estadísticas donde la pobreza aumenta, en lugar de disminuir, ha aumentado la pobreza. El Estado de Guatemala hoy enfrenta una gran crisis económica. Guatemala crece en promedio entre 3.8 y 4% anual. a la par de esto tienes un crecimiento de la pobreza y tienes un Estado que cada vez capta menos recursos a través de impuestos. O sea, aquí algo está mal. Es todo el tema de la repartición de la riqueza, algo que afecta realmente y que ha sido histórico en el país, ¿no? Creo que si el Estado de Guatemala propiciara realmente una educación bajo el civismo y bajo la participación ciudadana, muchas cosas cambiarían. El propiciar realmente también la reforma agraria y la participación real de todos los pueblos, no solamente los pueblos indígenas, los pueblos que componemos Guatemala, ¿verdad? Entonces creo que hay muchas barreras que tenemos todavía para decir, bueno, sí, los acuerdos de paz se están cumpliendo. Por eso muchos llaman a los acuerdos de paz los recuerdos de paz, porque nada se cumple. Esta fue una producción de Noelia Alfaro para la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir, aquí, en Guatemala, sí hubo genocidio. Ríos de sangre en los que lloró la tierra, después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó. Quiero aprovechar la oportunidad para felicitar este programa de La Cabuya, porque realmente está llegando a las comunidades, a la audiencia que siga escuchando, porque de esta manera también se informa, pero también se forma. Muchas veces no conocemos nuestra realidad, no conocemos una realidad de país, y entonces es una invitación para que ustedes constantemente puedan sintonizarnos por esta frecuencia. En las ferias del agricultor encontramos los mejores productos al mejor precio. Solo en la feria encontramos tanta variedad de productos para todos los gustos y con precios realmente accesibles para todas y todos. ¡Vamos a la feria! Alimentos nacionales, ricos y saludables al mejor precio, traídos directos de nuestra tierra a su mesa. Esta es La Cabuya, porque la cabina es suya. Así es. El 30 de septiembre y 1 de octubre se realizó el primer encuentro de mujeres indígenas de la región sur de Costa Rica, con participación de mujeres lideresas de 9 territorios indígenas. Este espacio articula esfuerzos para potenciar las economías de las mujeres indígenas y sus familias a partir de iniciativas que recuperan la sabiduría ancestral. Además, este es un espacio que permite a las mujeres indígenas unirse en sus luchas en defensa de sus territorios, su cultura, identidad, cosmovisión y espiritualidad. El encuentro fue organizado y convocado por la Asociación de Mujeres Mano de Tigre, con el apoyo y participación de otras organizaciones de mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la UNESCO y el Ministerio de Cultura y Juventud. Les compartimos la cobertura especial de este evento que preparamos desde la Asociación Voces Nuestras. Tantas cosas que decir en esta linda mañana. Mi nombre es Elides Rivera, soy de la organización Orco Dubón, Mujeres Mano de Tigre. Como pueden ver, es una mañana maravillosa. Esperamos tener 2 días maravillosos de trabajo. Necesitamos hablar y ver cómo buscamos la alianza entre nosotras de enriquecer tanto la economía nuestra de nosotras y también lo que es la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Pero que sea una búsqueda de nosotras mismas, como esa mariposa que rompe y rompe para florecer. Así queremos hoy nacer nosotras. Queremos ser auténticas, queremos ser autónomas, dueñas de este espacio. Luego de aproximadamente 5 horas en bus desde San José, finalmente nos encontramos rodeadas de la alegría de lucha y resistencia que envuelve el territorio indígena de Térraba, ubicado en el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Esta comunidad fue la sede del primer encuentro de mujeres indígenas de la región sur de Costa Rica, que se realizó el viernes 30 de septiembre y el sábado 1 de octubre. A las 9 de la mañana del viernes, mujeres de los diferentes pueblos indígenas de la zona sur se acercaron al rancho donde compartirían sus experiencias y propuestas durante los dos días de trabajo. En idioma navere y reunidas alrededor del altar, las mujeres empezaron la ceremonia con la cual oficialmente fue inaugurada la actividad. Pero, ¿de dónde y por qué surge este encuentro regional de mujeres indígenas? Escuchemos a Elides Rivera, representante de la organización de mujeres Mano de Tigre, y a Lourdes Frases Rojas, del grupo Socagru de Boruca, ambas organizaciones protagonistas de este espacio de articulación, organización y resistencia. La idea surgió, creo que por una necesidad que ya traíamos muchas mujeres de la región, porque no había un espacio donde nos articuláramos como mujeres acá de la región sur. Siempre nos habíamos articulado en otros espacios que no tenía que ver meramente con la autonomía nuestra como mujeres. 4 o 5 años atrás se ha venido trabajando, pensando y cómo hacerlo, porque no era tan fácil de decir, nos vamos a lanzar solas, ¿verdad? Comentando con Isabel un día, le dije, oye, Isabel, bueno, tenemos que hacer algo, ya estamos formadas, ya hemos crecido, ya echamos alas y ahora hay que volar muy alto, y el volar alto era unir otras mujeres de otra región o articular con ellas, y gracias a Dios este momento se dio con la cooperación del Ministerio de Cultura y de la Organización de Naciones Unidas, y hoy por hoy estamos disfrutando de ese espacio que el Gran Espíritu nos regaló aquí en la comunidad de Terraba. Se va a iniciar, se inició, pero la idea que tenemos es visitar todos los territorios, cada uno de los territorios de las mujeres, y compartir todas en los diferentes territorios, empezar un camino ancestral, un camino de mujeres, un camino de derecho, un camino de esperanza. El objetivo del trabajo que realizamos estos dos días tiene que ver con la economía de las mujeres y con la soberanía alimentaria, lo que es la parte de empoderamiento real de las mujeres. O sea, podemos tener mucha capacitación, podemos participar mucho, podemos decir, pero si las mujeres no tenemos una economía propia de nosotras, no estamos empoderadas como debería de ser. Entonces, eso fue como el centro, el corazón de esta actividad. Nacemos con la intención de unirnos por medio del amor, la lealtad, la sabiduría, los enlaces, la cultura, lo ancestral, los saberes, y de esta manera enriquecer más que todo la economía de las mujeres. Plantando esa semilla de autonomía, de autosuficiencia, de credibilidad también en la comunidad, que realmente nosotras tenemos un potencial para desarrollar. El Encuentro de Mujeres Indígenas de la Región Sur de Costa Rica es un momento histórico para nuestro país y la región. Su importancia radica en que permite unificar las luchas en defensa de la soberanía alimentaria e impulsar las iniciativas de autogestión económica de las mujeres indígenas. Elisa, Doris, Isabel, Nancy y Raquel, todas mujeres indígenas del sur, nos compartieron sus sentires al respecto. Bueno, para mí fue algo importante que estamos aprendiendo como mujeres indígenas que somos. Aprendí muchas cosas, diferentes mujeres indígenas, cada comunidad, tomando su experiencia para reunir solo unos pensamientos. De mi perspectiva como mujer indígena, creo que es un espacio sumamente importante para nosotros las mujeres del sur, que tenemos necesidades y problemáticas en nuestros territorios, que necesitamos desde la visión de la mujer poder aportar a esos cambios, pedir ayuda a las instituciones o exigir a las instituciones que nos puedan responder a nuestras necesidades. O sea, es una lucha diaria, es una resistencia diaria, no solo a ver qué llevamos a la mesa a nuestros hijos, sino la resistencia a lo que viene, a lo que cada día nos acecha, ¿verdad? Por nuestras tierras, por nuestros recursos. Entonces, es una lucha constante de nosotras, de los pueblos indígenas, que esto va a recaer principalmente en el hombro de nosotras las mujeres, por ser madres, por ser esposas, por ser hijas, por ser compañeras, por todo lo que conlleva el ser mujer y con mucho más razón ser mujer indígena. Por eso es tan bonito ver, digamos, cómo podemos trabajar en equipo para ver cómo podemos alimentar a nuestras familias, porque eso es una problemática, yo considero, de todas las mujeres de aquí, porque todas las mujeres aportamos a la economía, yo considero que muchísimo más que el hombre. Yo pienso que todas nosotras, las mujeres indígenas unidas, hacemos la fuerza para sacar adelante nuestras familias en aquí, que es tan difícil para todas, y para salir adelante junto con nuestros hijos y representarnos que somos parte del país y que somos indígenas. Y por supuesto que al encuentro no le pudo faltar la música, porque a través de la alegría también se tejen resistencias. El grupo Los Duendes de Boruca estuvo a cargo de poner a bailar a las mujeres reunidas en este encuentro. Al terminar la actividad, era evidente la satisfacción y alegría que sentían estas valientes mujeres. Algunas de las que emprendieron este hermoso desafío y compromiso nos compartieron sus expectativas a futuro, haciendo una invitación a otras mujeres a que sigamos soñando y trabajando unidas. Pues lo que puedo esperar a futuro del encuentro es que por la organización, estar unidas entre todas las mujeres, salir adelante, tener una vida mejor y que seamos escuchadas. De este encuentro espero muchísimo, porque yo creo que es algo que estábamos esperando muchas mujeres, las que estábamos en este proceso, es esperar que se mantenga, porque tal vez lo más fácil fue encontrarnos, lo más difícil va a ser mantenernos, consolidarnos como una red bien firme de mujeres, mujeres que se haga conocer a nivel nacional y si se pudiera a nivel internacional, reclamando nuestros derechos y aportando también a proyectos que puedan beneficiar a nuestra comunidad y a nuestra familia. Podemos hacer muchas cosas si nosotros pensamos en la unión primeramente, en nuestra casa, en nuestra familia, aliarnos. Por ahí va la cosa de desafiarnos entre nosotros mismos para hacer ese cambio. El acompañamiento hay. Aquí tiene que haber la buena voluntad y decisión de hacerlo. Entonces, es uno, el sueño. Hay que mantenerlo. Dos, no podemos decaer. Que pasamos momentos difíciles, sí los pasamos, pero no podemos decaer. Tenemos que seguir sosteniendo esos sueños para verlos fortalecidos y para verlos dando ese fruto. Entonces, yo le digo a las mujeres, a donde estén, no importa, que en colectivos o solas, que sigan soñando, porque si no tenemos sueños, no avanzamos. Y lo más importante es mantener ese sueño para despertar con cosas lindas como las que hoy estamos despertando nosotras. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde San José, Costa Rica, Génesis Rojas Cruz. Esta producción fue realizada con apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung. Bueno, y como regalo de Navidad rebelde e inspirador, les vamos a poner un tema inédito. De hecho, ni siquiera su misma autora sabe que lo vamos a poner el día de hoy. Y vamos a escuchar a esta figura del hip hop nacional, la muy pronto célebre Anónima, cuyo nombre real es Génesis, con un tema que habla de la lucha de las mujeres por sus derechos y por seguir en la rebeldía. Se trata de Brujas en Guerra, Anónima, o sea, Génesis, en esta versión por primera vez en una radio. Probablemente es la primera vez que ella misma escuche lo que terminó siendo una producción de La Cabuya, de Génesis y con apoyo vocal de Fiorella. Escuchemos entonces Brujas en Guerra aquí, en La Cabuya. Esconde tú a tu gente, aquella que dejaron olvidada en las calles, de frío y de noche en las zonas marginales, del campo, del valle o de la ciudad, las mujeres agredidas por el sistema letal, las que luchan, las que gimen, las que lloran, pero que al salir la luna salen convertidas en lobas. las que conocieron su cuerpo y su placer después de la edad promedio sin entender por qué tenían tanto miedo de explorarse, de sentirse, de gustarse y de empezar a amarse. Las cadenas del patriarca no se dejan aflojar cuando vives en un mundo de total oscuridad. La lucha en las calles a veces es salvadora, pero para el hombre somos esclavas o servidoras. Machos de izquierda que pretenden limitar lo que se hace o no se hace para su gusto calmar. Si quieres pedir servicios, yo te paso lista y precio. Si quieres jugar de listo, te equivocas con mi cuerpo. Mi placer se ha convertido en mi bandera para renunciar a un sistema que te asfixia y que envenena. Te disfraza de alegría los placeres temporales y calla con cobardía la violencia que provoca y te explota, te incita y te sofoca. Incomoda a cualquiera que quiera romper la norma con su forma, con la forma en que transforma y te ahoga para que no seas la dueña de tu historia. Y del placer que por las noches se te antoja, que la euforia del deseo te hacen quedar como escoria, como puto o como zorra, pero la verdad se asoma por generaciones esperando que el sol brille en esta historia. En manada de hechiceras con piel fuerte de guerreras, somos de la descendencia de las que viven en guerra. Guerra frente al sistema, a la violencia que trasiega detrás de un sistema de votos que solo te cega y no te deja ver más allá de tu frontera, más allá de las barreras. Somos un solo pueblo, no queremos banderas. En manada de hechiceras con piel fuerte de guerreras, somos de la descendencia de las que viven en guerra. Hechiceras con piel fuerte de guerreras, somos de la descendencia de las que viven en guerra. Guerra frente al sistema, a la violencia que trasiega detrás de un sistema de votos que solo te cega y no te deja ver más allá de tu frontera, más allá de las barreras. Hijas de la violencia, la colonización, de su despojo, su maltrato y su proyecto nación. En manada de hechiceras con piel fuerte de guerreras, somos de la descendencia de las brujas en guerra. Con alegre rebeldía, con la dignidad activa, somos las mujeres que construyen utopía y la practican día a día. Dejemos resistencias en redes sociales. Búsquenos en Facebook como La Cabuya y escuche todos nuestros programas en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias. Las formas de comprender y relacionarnos con la naturaleza han provocado que en todo el mundo se utilice y explote la tierra, el agua y los bosques de forma descontrolada. Es evidente que se nos ha impuesto una sola forma de entender el desarrollo, que es violenta con la naturaleza. Saqueamos los recursos naturales y se venden como si fueran una mercancía al servicio de los seres humanos. Por supuesto, esto ha generado una crisis ecológica y una crisis de sentidos en nuestra región y en todo el mundo, porque este modelo de desarrollo es totalmente insostenible. Las activistas ecofeministas Eva Carazo y Gretel Montero nos comentan más sobre estas preocupaciones. Desde la visión occidental, Nuestra relación con la naturaleza es una relación utilitaria, de aprovechamiento, de dominación, de control. La valoramos cuando es útil, cuando entendemos cómo funciona, cuando la podemos controlar y cuando la podemos manejar en función de los intereses de la humanidad, ni siquiera de toda la humanidad, de ciertos sectores de la humanidad. La miramos como una cosa, como algo inerte de lo que no formamos parte. Se nos olvida en esa visión que somos una parte interdependiente de esa naturaleza, que tiene sus propios ritmos, que nos sostiene, que sostiene la vida, que sostiene la vida de la gente y además otras formas de vida que son igualmente de valiosas y de necesarias para esos equilibrios, para esos ciclos que han sostenido a nuestro planeta y que le han permitido a nuestro planeta que nos sostenga a nosotros también, ¿verdad? Y bueno, las consecuencias ambientales de esa visión son... Por un lado, la degradación, los graves impactos en la naturaleza y en sus posibilidades para sostener la vida. Y lo vemos en la crisis climática, lo vemos en las sequías, en las inundaciones, en la pérdida y la desertificación de suelos. Y al mismo tiempo, porque somos parte de esa realidad, entonces... Y vemos las consecuencias en conflictos socioambientales, en comunidades que pierden el control de su territorio, de sus recursos, de su posibilidad de garantizar y de decidir cómo quieren vivir y que se ven obligadas a resistir, a tirarse a las calles, a pelear para defender cosas tan básicas como el derecho a sembrar comida o el derecho a beber agua limpia. Tradicionalmente, cuando existen conflictos socioambientales, las personas no tienen medios, espacios públicos o mediáticos donde expresarse. Aquí en Costa Rica, bueno, en general, pero principalmente en Costa Rica, los espacios de participación ciudadana y los espacios mediáticos de medios de comunicación para que estas voces se escuchen, para que trascienden, para conocer sus posiciones, no existen. Costa Rica, al igual que Panamá, son dos de los países latinoamericanos, o los únicos dos países latinoamericanos que no tenemos medios de comunicación comunitarios. Y esto es base, porque se nos está violentando nuestra libertad de expresión, tanto para informarnos como para expresar lo que queremos. Entonces, todas estas luchas, crucitas, lo que sucede en los territorios indígenas, luchas contra distintas formas de extracción de los recursos de nuestra naturaleza, no necesariamente tienen eco porque no existen los medios o los medios tradicionales no tematizan o legitiman este tipo de conflictos o de situaciones que se viven a nivel comunitario. Y lo que podemos hacer de frente a eso, yo creo que pasa por articular las resistencias, por vincular las luchas, por visibilizar cómo esas formas de opresión al final nos joden a todos de formas distintas, pero a nadie le sirve que esté funcionando así y que la lucha de una comunidad por el agua está conectada con la lucha de otra comunidad por tener su propia decisión de planificación y está conectada con la otra que no quiere que le sigan sembrando piña y está conectada con la otra que quiere una radio comunitaria para poder decir estas cosas en sus propias palabras y bajo su propio control. Entonces yo creo que tenemos muchísimo que aprender de la gente que vive cerca de la naturaleza y que aprende de esos ritmos, que aprende a valorar esa diversidad, a valorar la enorme riqueza de la transformación, de entender distinto el tiempo, de entender distinta la diversidad y de abrir la posibilidad entonces de pensar en otras formas de realidad. Esas otras realidades también están ahí. Están presentes, están latiendo, están transformando. Entonces yo creo que la solución pasa mucho por darnos cuenta de que todas esas luchas están juntas y por seguirlas empujando y seguirlas creciendo en colectivo.